Un boletín, ¿verdad?, esta mañana, y en la parte de adentro tenemos una hojita que tiene espacio para los apuntes del sermón. Esta mañana viene ya el sermón escrito, pero hay que poner ahí los puntos principales. Quiero mencionar que quizá habrá algunos poquitos que tienen algún error en los incisos. Debe ir en orden, ¿verdad? ABCD, el primer punto, y ABC del segundo punto. Por ahí en algunos tiene EF, J, no sé qué más, ¿verdad? Pero solamente omita ese error y está ahí para anotar el sermón esta mañana. Ha sido aliterado con la intención de que quede grabado en la mente y sea más fácil de seguirlo en su estructura, ¿verdad? Todo iniciando con la misma letra para nuestra mejor comprensión. Y hermanos, vamos a hablar hoy del primer pecado de este mes. Y vamos a hablar acerca de la avaricia, enfrentando el pecado de la avaricia. Para esto le invito a abrir su Biblia, 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer versículos del 6 al 10. Primera de Timoteo 6, leemos versículos 6 al 10. ¿Lo tiene, hermano? Ayúdame a leerlo alternadamente, yo el verso 6. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Juntos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Señor, agradecemos esta mañana que estamos aquí en tu casa con la oportunidad de recibir edificación y bendición a través del canto, del compañerismo y sobre todo de la exposición de tu palabra que habla a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, así a recibir este consejo de esta mañana y podamos entenderlo y aplicarlo, amar esta verdad, hacerla nuestra, Señor, y vivirla, y que tú recibas la honra y la gloria como respuesta de nuestra obediencia y nuestro entendimiento, Señor. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando hablamos acerca de la avaricia, pues tenemos que definir, ¿verdad?, este pecado. Desde luego, hoy, hace un momento, se leyó en el libro de Marcos cuántos pecados viven en el corazón, ¿verdad? Cuando Jesús dice, no contamina lo que entra, ¿verdad?, por la boca del hombre, sino lo que sale, porque del corazón salen, y entre los muchos pecados mencionados está la avaricia o la codicia, ¿verdad?, que es un sinónimo. Primero vamos a comenzar, hermanos, con la examinación de la avaricia. Vamos a examinar qué es este pecado, qué significa, qué hace, qué produce, a dónde lleva, y todos los componentes de este pecado. Y primeramente, hermanos, entendemos que la avaricia es un excesivo deseo, ¿verdad? ¿Está de acuerdo, hermano? Puede ser que alguien tenga un gusto, puede ser que alguien quiera algo, pero cuando uno tiene un deseo excesivo, ¿verdad?, este deseo excesivo que le controla sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones, esto se vuelve avaricia. Así que, hermanos, la avaricia es un excesivo deseo. Vamos a ver el primer inciso. Es un excesivo deseo que eleva la importancia de las cosas materiales. Eleva la importancia de las cosas materiales. Y vamos a ir a dos ejemplos. Génesis 3, 1 al 6. No pierda Timoteo, pero alguien que me haga el favor de leer Génesis 3, 1 al 6. Y alguien más después lee, por favor, Josué 7, 1. Hermana Silvia, gracias. Pero después Gracias, hermana. Hermanos, en este pasaje que conocemos muy bien, nos presenta, ¿verdad?, cómo Eva ve aquel fruto, lo observa y considera dentro de sí que era bueno para comer, era agradable a la vista, era apetecible, ¿verdad? Ahora, hermanos, era bueno para ella. Ella llegó a esa conclusión de que era bueno porque creyó que ese fruto le generaría un placer. El placer promete bienestar y satisfacción, hermanos, en cualquier área, ¿verdad? Y recuerde que una mente engañada es aquella que a lo malo le llama bueno. Una mente que se engaña, ¿verdad?, por el corazón. Uno puede conocer, uno puede saber que no procede de un ambiente adecuado ni de algo que agradará el carácter y la voluntad de Dios, pero cuando uno le llama bueno es cuando se ha engañado y piensa que me traerá bienestar y satisfacción. Ahora, hermanos, es cuando uno solamente puede ver una cara de la moneda, pero no ve la otra parte, ¿no? Ese aspecto apetecible del fruto encendió el deseo en Eva para tomarlo y después aún lo compartió con su marido. Ella tenía dos clases de información, hermanos, que había escuchado. La primera está en Génesis 2, 16, 17. Esta información había sido dada de parte de Dios. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Esa es una información que ella había escuchado. La voluntad de Jehová para ella, para aquellos habitantes. Pero también escuchó otra información que le fue dada por la serpiente. ¿Qué es lo que la serpiente le argumenta en el versículo 4 y 5? ¿Sabes qué, Eva? No vas a morir, sino que cuando tú comas de ese árbol, serán como Dios, serás como Dios y conocerás el bien y el mal. La tentación para Eva no fue en realidad solamente el aspecto del fruto o la comida que era apetecible. Hermanos, los resultados de haber creído y haber tomado ese fruto, la tentación más bien procedía de creer en la mentira de la serpiente y no creer en Dios. No confiaba que estaba completa en Dios. Cuando la serpiente comienza a argumentarle y a tentarle, le está diciendo: Eva, hay un aspecto que tú no conoces. Jehová te ha dicho esto y te ha dado esto, pero hay otras cosas que tú pudieras tener. Hay otras cosas que tú pudieras disfrutar. Hay otros placeres que son desconocidos para ti. Y cuando Eva escucha esa información, a pesar de que había escuchado la información de Dios, comienza a tener una lucha en la mente. Hermano, y lo que uno cree, eso es lo que uno hará. Y ella creyó a la serpiente y creyó que no estaba completa en Dios y creyó que le faltaba algo más por experimentar y creyó que tomar de ese fruto, aunque desobedeciera a Dios, le daría bienestar y satisfacción. Vamos a Josué 7:1 y vamos a ver otro ejemplo en donde se muestra claramente la codicia, donde un aspecto se eleva de su valor más allá del real. ¿Alguien que tenga Josué 7:1? Hermana Elisa, gracias. Gracias, hermana. Era 7:1. Sin embargo, viene otra cita aledaña y esa es la que necesitamos ver, pero gracias, leyó la cita importante, hermana. Muchas gracias. Josué 7:1 solamente iba a dar la descripción. Cuando Jehová dijo que no tomaran del anatema, la cita que se leyó fue cuando se toma del anatema y lo que considera Josué para tomar aquello. En Josué 1 solamente nos da la instrucción, hermanos, que Jehová había dicho, había destruido Jericó y le había dicho al pueblo, no tomen nada de esa ciudad porque va a ser destruida. Anatema significa maldito, maldecido por Jehová, ¿verdad? Algo que Jehová aborrece. Entonces, cuando Jehová decidió destruir Jericó, dijo, no tomen nada porque todo ahí es inmundo. Los utensilios de plata y de oro serían tomados para ser ofrendados a la casa de Jehová, pero tendrían que ser pasados por un proceso de purificación. Pero vemos aquí a Acán, ¿verdad?, en estos versículos que fueron leídos, cómo esta persona, a pesar de que tenía también la información de no hacer, de no tomar nada de aquel lugar, lo toma. Pero ahí donde leímos, hermanos, donde fue visto en el versículo 21, mire lo que consideró, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Cómo lo describe? Muy bueno. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ¿qué dice? Codicié y tomé. Y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Vemos a Acán, al igual que Eva, hermanos, teniendo la información de parte de Jehová, no tomes del anatema. Pero Acán, cuando miró el manto babilónico, el lingote de oro y los siclos de plata, los 200 siclos de plata, vio el brillo, ¿verdad? Vio el valor que humanamente representaba. Y su tentación igualmente era creer en lo que Dios había dicho y que no necesitaba nada porque era suficiente con la instrucción de Dios y que el Señor les llevaría a tomar posesión de tierras inimaginables y con abundancia de bendición, o creer que por sus métodos y por el brillo de ese valor humano estaría mejor. Y entonces Acán decide tomar, dice, lo vi y le pareció que era muy bueno, y lo codició. Otra mente engañada, hermanos, algo que se muestra agradable a los ojos y se sobreestima su valor, y el deseo fue progresando al punto de sacrificar la verdad que él sabía, al igual que Eva. Ambos tenían información de Dios, ambos sabían que era malo, ambos tuvieron la oportunidad de meditarlo y llegaron a la conclusión, es bueno. Jehová ha dicho que es malo, pero yo considero que es bueno. Su aspecto, su brillo, me gusta, ya me veo con ello. Y finalmente lo tomaron. Un pensamiento progresivo que primero observa, después considera. Ahora, hermanos, cuando uno codicia, solamente considera los puntos atractivos de los objetos. Como dije hace un momento, no ve la otra cara de la moneda. Eva no se puso a considerar todas las consecuencias que vendrían. A pesar de que Jehová le dijo, de cierto moriréis, ella contrarrestó esa verdad con lo que la serpiente le dijo. No, no vas a morir. Al contrario, vas a tener más ganancias, ¿verdad? Igualmente, Acán escuchó claramente que Jehová destruiría todo lo anatema y tampoco fue suficiente creer esa verdad. Hermanos, ver de los objetos solo su lado atractivo o su lado positivo, ¿verdad? Este es un efecto que hoy sigue existiendo, por ejemplo, en la mercadotecnia, donde desea lograr en los consumidores crearles necesidades que antes no conocían. Si no sabían que existía un producto, no lo hubieran codiciado, ¿verdad? Si no lo hubiesen visto antes, no lo hubieran querido. Pero, hermanos, la mercadotecnia trabaja en la idealización de los objetos materiales. Un idealismo. Se presentan las cosas como que al adquirirlo, ¿verdad?, transfieren la idea de que la persona que adquiere ciertas cosas tendrá mayor comodidad, mayor estatus, mayor progreso, mayor felicidad, finalmente, ¿verdad?, mayor satisfacción. Y personas llegan a pensar o llegan a decir, ¿verdad?, yo sería más feliz si tuviera esto. Yo sería más feliz si fuera aquello. El pensamiento, hermanos, así se agudiza a desear tanto una cosa y a llegar o me muero, o lo tengo, o me muero, ¿verdad? O no voy a estar feliz hasta no tenerlo. Puede ser algún bien material, como algún auto, ropa de marca, muebles, una zona, vivir en una zona residencial, en una zona privilegiada, algún ascenso en el trabajo, alguna posición social, política, económica, entre otras cosas. Y este pecado, hermanos, atrapa los sentidos y la forma de razonar, tanto que hay muchos que toda su vida la invierten, ¿verdad? Y la dedican a solamente prosperar y buscar tener más abundancia, ganar más, gastar menos, ¿verdad? Prosperar de alguna manera, tener un estilo de vida cómodo. Hermanos, esto cambia radicalmente las prioridades. Cuando una persona tiene como objetivo progresar económicamente o socialmente, desde luego que pensar de esta manera no es posible vivir así y a la vez agradar a Dios, ¿verdad? No dice el Señor, ¿verdad? Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, ¿verdad? Entonces, un creyente que detecta que este pecado está patente, está latente en el corazón, debe trabajar mucho en ello, porque le estorbará en su fe, en su relación, hasta al punto de quizá llevarle a algunos fracasos en su vida espiritual y personal. Hermanos, por eso la Biblia llama de la avaricia que es idolatría. Colosenses 3:5, vamos ahí, y alguien que lo tenga, que lo lea rápidamente, por favor. Colosenses 3:5. Hermana Alma, gracias. Amén. Gracias, hermana. Y describe la avaricia, y avaricia que es idolatría. Bueno, cuando una persona ve las cosas materiales con ese brillo, con ese esplendor, y lo desea tanto que solamente vive para eso y su preocupación es en torno a lo material, al consumir y al tener, pues se convierte en su Dios. Y obviamente, hermanos, cuando uno tiene un enfoque por algo desmedidamente, haciendo a un lado a Dios, pues esa es idolatría. Por eso es que la avaricia es un pecado que además es idolatría. Vamos al segundo inciso, hermanos. La avaricia, dijimos primero, es un excesivo deseo que eleva la importancia de las cosas materiales, y el segundo, es un excesivo deseo que esconde la belleza de una vida satisfecha. Esconde la belleza de una vida satisfecha. 1 Timoteo 6:6, que leímos al principio, nos dice de esta manera, hermanos: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que está hablando Pablo ahí a Timoteo, ¿verdad?, es: ten cuidado, hay quienes predican el evangelio por ganancia, hay quienes usan las cosas espirituales para obtener algún resultado económico. Dice: esto es incorrecto, evita todo esto. Pero, hermanos, algo importante es que cuando una persona vive sujeta a los deseos de las cosas materiales, cuando la avaricia predomina en el corazón, esta persona se vuelve insatisfecha, hermanos, debido a que sus pensamientos son controlados por el constante querer tener más. Entonces, aunque una persona tenga algo, no está contenta, porque quiere más. Y aunque más venga a su vida, volverá a querer más todavía. Al vivir bajo este deseo se genera ese sentimiento de inconformidad. Se miran las cosas presentes con cierto desdeño, ¿verdad? Y a veces podemos colocar adjetivos negativos a las cosas que Dios nos ha permitido tener. Ponemos adjetivos como: no me gusta esta mugre casa que tengo, esta ropa fea que tengo, o la desgracia de tener este carro ya tan viejo, ¿verdad? Puede uno ponerle esos adjetivos inapropiados a las cosas que Dios nos ha dado, que son bendición. ¿Está de acuerdo? Y entonces, hermanos, ya no disfrutamos lo que poseemos. La Biblia dice que todo lo que tenemos ha sido para disfrutarlo. Cuando tenemos un ingreso por nuestro trabajo, es para disfrutarlo, ¿verdad? Cuando tenemos una casa, pues es para disfrutarla, un carro es para disfrutarlo. Pero si usted no lo disfruta porque está inconforme y no le gusta ya lo que tiene y quiere algo nuevo, ya no está satisfecho. Es que quiero algo nuevo. Y fíjese, por ejemplo, en lo de la agencia automotriz, ¿verdad? Hay carros que son muy parecidos, pero de un año a otro les cambia un detalle, ¿verdad? El foco era cuadrado y ahora es un poquito más redondo. Son pequeños detalles que cambian quizá año con año, cada 2 o 3 años. Ya después de cierto tiempo quizá ya se ve un cambio más extremo. Pero al principio no, hermano, y sabe, hay personas que quizá porque es que no el foco no es ovalado, es cuadrado, ya no me gusta, ¿verdad? Ahora quiero el nuevo. Me va a costar 100,000 pesos más, pero tiene un foco ovalado, ¿verdad? Y hermanos, ya no disfrutamos muchas veces lo que tenemos, y entonces deseamos tener el celular más reciente, ¿verdad? El que otras personas tienen, quizá la ropa o los accesorios que algunos artistas posan en televisión o en revistas. Y lo triste, hermanos, de este caso es que cada producto nuevo que se anuncia, como dijimos, cambia inmediatamente. La moda cambia muy rápido, pasa muy rápido. Y un objeto es sustituido a otro en muy poco tiempo. Y las cosas de tecnología, igualmente de un año a otro, ya cambiaron, ¿verdad? Ya tiene algo más, algo nuevo en la estética o en la funcionalidad de los objetos. Y entonces uno puede llegar a vivir deseando lo más nuevo, lo más novedoso, ¿verdad? Lo que socialmente es más aceptado, lo que todos tienen o desean tener. Y hermanos, ese deseo de querer tener más y las cosas nuevas, pues no puede una persona estar satisfecha viviendo con esos deseos. Así, pensamientos y sentimientos de insatisfacción, hermanos, no son otra cosa sino orgullo en el corazón. Orgullo, egocentrismo, donde pudiéramos creer que merecemos más de lo que tenemos. Inclusive, hermanos, de la codicia o de la avaricia se desprenden otros pecados terribles como la envidia. Me molesta que a esta persona le vaya bien y a mí me vaya mal. No se merece ese carro que tiene, no se merece ese puesto que tiene, ¿verdad? Yo sé que soy más trabajador, yo sé que soy más inteligente, yo sé que al final tengo más competencias, y porque esa persona está ahí, yo estoy aquí. Hermanos, si por la avaricia uno puede tener otros males terribles como la envidia, y también podemos tener un enojo profundo que nos produce una rebeldía hacia Dios. Porque, hermano, una persona que no está satisfecha, lo que está diciendo es: Dios, tú eres injusto. Tú no estás dando correctamente. Tú estás repartiendo de una manera equivocada. Señor, yo sé más que tú, ¿verdad? ¿Cómo es que yo, siendo yo, vivo de esta forma y otras personas viven de otra forma? Tú eres injusto. Y el pecado, hermanos, de la avaricia es un pecado hacia Dios, porque el sentimiento de enojo finalmente es hacia Dios, pues Él es el que determina las cosas que tenemos y lo que somos. ¿Está de acuerdo? Vamos al tercer inciso, hermanos. La avaricia también es un excesivo deseo que elige un camino de dura servidumbre. Primera de Timoteo 6, donde leímos al principio, vamos a ver el versículo 7 y después el versículo 9, dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El materialismo paga un costo muy alto. El deseo de poseer grandeza y lujos está condicionado, hermanos, a una vida de muchos afanes. Un ejemplo de ellos es cuando alguien tiene algún bien por financiamiento y el costo o la letra ponen aprieto su presupuesto a regular de las necesidades más básicas. Entonces se va a ver batallando con lo que es más básico, lo más prioritario, por el pago excesivo de una letra cara. Y como un predicador explicó en algún momento, hermanos, dice: hay quienes consiguen la casa de sus sueños, pero no la disfrutan, porque tienen que estar todo el día trabajando para poder pagarla. Y quienes disfrutan la casa, ¿verdad?, muchas veces es la doméstica, que es la que está muchos días ahí, trabajando. No es de ella la casa, pero está más tiempo. Aprecia la cocina, aunque su labor sea de limpiar, pues finalmente comer en un lugar espacioso, ¿verdad?, en un lugar agradable, Mientras los dueños de la casa no tienen tiempo para comer, están corre, corre, comen donde sea, están enojados, están frustrados todo el tiempo. Y finalmente, la casa no trajo felicidad, trajo más aflicciones, ¿verdad? Cuando uno decide mal. El materialismo, hermanos, implica ciertos sacrificios personales. ¿Está de acuerdo? Hay un costo que se tiene que pagar para adquirir algunos bienes materiales. Pero, ¿sabe? Estos sacrificios no solo son personales, también afectan a las personas que están a nuestro alrededor, principalmente a la familia. Porque para conseguir ingresos, hermanos, que permita una vida de lujos, a veces implica que el papá esté fuera todo el día, y solo llegue a dormir. En el peor de los casos, que ni siquiera esté en la ciudad, y solo se vean muy de vez en cuando, o en el país. En otros casos lamentables, tienen que trabajar papá y mamá cuando los niños son pequeños y ellos crecen bajo la educación de la niñera electrónica, que es la televisión. Y la televisión no es un buen maestro para formar valores y principios, ¿verdad? En alguien que está en una etapa formativa. Y aunque papá y mamá trabajen mucho para poder pagar todos los lujos que desean, el sacrificio no es el tiempo en sí, que ellos ya sacrificaron, sí. Están sacrificando la educación y la formación de sus hijos, que es lo más importante en ese caso. Quizá, hermanos, dividir a la familia, ¿verdad?, para que alguno tenga que salir de la ciudad, es exponerse a una forma de muchas tentaciones y muchos peligros. Quizá implique para otros obtener ciertos bienes, ¿verdad?, recurrir a algún préstamo que ahogará su paz y su tranquilidad, pues la Biblia dice que el deudor se convierte en esclavo del fiador, ¿verdad? Y entonces una persona quizá tiene algunas cosas, pero tiene la pena, la carga, la molestia de saber que tiene un compromiso no saldado con otra persona. Otro punto, finalmente, hermanos, para terminar este primer punto, el inciso D, la avaricia es un excesivo deseo que enfrentará más pérdidas que ganancias. Enfrentará más pérdidas que ganancias. Porque sí, aunque eleva las cosas materiales, el valor, los pone algo tan idealista, ¿verdad? Y al final elige ese camino duro, ¿verdad? Escondiendo la belleza de la vida satisfecha. Cuando todo esto termine, después de un tiempo, va a enfrentar mayores pérdidas que las ganancias. 1 Timoteo 6, versos 9 y 10. Lo lee conmigo, por favor. Dice: porque los que quieren porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice aquí: hunde a los hombres en destrucción y perdición. Y dice: el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, en los ejemplos citados al principio de esta enseñanza, hubo consecuencias de aquellos que ignoraron las advertencias y los mandamientos de Dios. Eva, por ejemplo, por su desobediencia, al igual que Adán, ¿qué pasó? Fueron expulsados del huerto, de ese lugar apropiado, perfecto para ellos. Fueron expulsados por su desobediencia. Y a Adán se le dijo: bueno, con el sudor de tu frente trabajarás para llevar la comida, ¿verdad?, de cada día. Y a Eva, que al momento de parir lo haría con dolor. En el caso de Acán, hermanos, si nosotros vemos qué pasó, había una ley que no podía ser quebrantada. El que tomara del anatema tenía que morir. Y el pueblo lo tenía que juzgar. Entonces los israelitas juzgaron a Acán, lamentablemente, junto con toda su familia. Les juntaron, los apedrearon, y una vez muertos, los quemaron. A él y a su familia. ¿Pero por qué? Si el que pecó fue Acán. Sí, pero cuando Acán lleva el materialismo a su casa, contamina a las personas que están ahí. Y sabe, hermano, a veces uno piensa que cuando uno toma una decisión, bueno, al final si me equivoco, a lo mejor más adelante yo puedo enmendar o esto. pero hay quienes están aprendiendo atrás. Y sabe, hay personas que son contaminadas por nuestras malas decisiones. El hermano Samuel Holmbrook Jr. en su enseñanza que trajo esta semana hablaba mucho eso, ¿verdad? Que los hijos reflejan lo que son los padres. Por mucho que el padre diga, ve a la iglesia, haz oración, no faltes, pero si el papá ama el dinero y la mamá y todo el tiempo es hablar y conversar de eso y buscar la prosperidad, el hijo sabrá, bueno, la religión, ¿verdad? Es como un pasatiempo, nada más para que socialmente uno quede bien, pero realmente yo sé que lo más importante en la vida es tener bienes materiales. Y así serán las decisiones. Otro buen ejemplo que cabe mencionar es a Lot, ¿verdad? Cómo escogió ir hacia un lugar y él, mirando la prosperidad que había hacia Sodoma y Gomorra, elige ahí, pero finalmente, hermanos, a su familia quedó destruida por su mala decisión. Queda sin esposa y con una relación de incesto con sus dos hijas. Una vida muy triste en realidad. Una persona con tanta prosperidad, pero que al final quedó sin nada. Quedaron en una cueva, embriagado y teniendo inmoralidad con sus hijas. Es una forma muy triste, hermanos, cómo termina Lot, ¿verdad? Es una forma muy triste cómo termina Acán, cómo termina Adán y Eva. Podríamos también mencionar algunos ejemplos de la vida actual, ¿verdad? De lo que implica perseguir el materialismo. Ayúdenme a pensar, ¿qué puede pasar en un hogar donde el varón no está casi en casa o no está nunca en casa? Usted contéstese, ¿qué puede pasar? En una casa donde los hijos no tienen la instrucción de su papá, o donde la mamá está sola todo el tiempo. ¿Qué podría pasar si una persona decide sacrificar su comunión con Dios por ganar más dinero? Bueno, ya no puedo ir a la iglesia por este trabajo que me acaban de ofrecer. ¿Qué puede pasar si en el trabajo es un ambiente de maldad, de pecaminosidad, donde nada tiene que ver con Dios? ¿Qué cree usted que podría pasar? ¿Qué podría pasar si alguno ignora los principios de la palabra de Dios para aceptar cualquier clase de trabajo, solo viendo los ingresos que va a generar? Pero, ¿qué hay que comprometer? ¿A cambio de qué? Los principios que hemos aprendido. Seguramente, hermanos, en cada uno de estos casos es exponerse a extraviarse y a ser traspasado de muchos dolores. Lucas 9:25 nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Verdad? Si se pierde a sí mismo, pierde su familia, pierde su relación con Dios, pierde todo dentro de sí. Hemos visto la examinación de la avaricia, hermanos. ¿Qué es lo que la avaricia produce? ¿Qué es lo que la avaricia es? Y nosotros tendríamos que tomar una decisión si queremos vivir bajo ese mal, ¿verdad?, imperante en el corazón. Pero vamos a ver el segundo punto, hermanos, y este es muy breve, con tres incisos. Vamos a ver la extinción de la avaricia. La extinción de la avaricia. Este pecado, hermanos, es combatido por un cambio, primeramente por un cambio de esencia. Vamos a Colosenses. Alguien que lea Colosenses 1, por favor. Colosenses 3, versículos 1, 3 y 5. Colosenses 3, 1, 3 y 5. Alguien que lo lea. Hermano Enrique, gracias. Gracias, hermano. Hermanos, cuando decimos que la avaricia es combatido por un cambio de esencia, nos referimos a estar muriendo al egocentrismo y renaciendo a lo espiritual. Muriendo al egocentrismo y renaciendo a lo espiritual. La condición humana de pecado, hermano, no puede cambiar. Ya lo hemos mencionado antes, ni a través de disciplina, ni de buenos modales, ni de buena educación, ni buenas intenciones pueden permitir que una persona cambie de hábitos o cambie de vida. Todos tenemos, entendemos que la transformación verdadera ocurre cuando Dios obra en el corazón. Y hermanos, sin Cristo, el pecador no tiene opción, solo pecar, ¿verdad? Si codicia, pues va a tomar lo que codicia, ¿verdad? Si el pecador está molesto, pues va a maldecir o se va a vengar, va a hacer lo que el corazón humano pecaminoso le indique que debe de hacer. Por eso, hermanos, es necesario nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Una persona que no ha arreglado cuentas con Dios no puede hacer otra cosa sino obedecer a los impulsos pecaminosos de su corazón. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, es cuando reconocemos que nuestra vida de pecado ofende a Dios en su carácter y en su esencia. Y cuando reconocemos esto, tiene que surgir un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino por una vida así. Y pedirle al Señor Jesucristo que entre al corazón y renueve el entendimiento, que este efecto lo hace la palabra de Dios, con el agente del Espíritu Santo. Es necesario morir al pecado para vencer la avaricia del corazón. Pero sabe, hermanos, quienes hemos nacido de nuevo, la avaricia y otros pecados pueden volverse a levantar en el corazón. A pesar de que hemos muerto al pecado, hermanos, la vieja naturaleza muchas veces se opone, se levanta y resiste la voluntad de Dios. Por eso debemos morir cada día a nuestro yo. Debemos morir cada día al egocentrismo y estar renaciendo a lo espiritual. Por eso dice ahí en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir. Y esa palabra, haced morir, no es que alguien muere automáticamente. Tiene que activamente buscar la forma de hacer morir su carne, de que su carne ya no tenga el control, de que el corazón humano sea refrenado, sea restringido. Hermanos, ¿y cómo puede usted hacer morir alguna cosa? Cuando se deja de alimentar, cuando se deja de alimentar. A mí no me gustan las mascotas, hermano, de ningún tipo, porque si tuviera alguna ya se hubiera muerto. No me gustan ni los perros, ni los gatos, ni nada que sea de cuatro patas y tenga mucho pelo, ni nada por el estilo. Pero una ocasión me regalaron un pez, y dije, bueno, pues ese sí me gusta, ¿verdad? No se me va a acercar, no se va a meter conmigo para nada, entonces está bien. Pero hermano, a mí se me olvidaba darle de comer. Y se murió. Bueno, duró 10 días, por lo menos duró un tiempo. La primera vez sí le eché, como se dijo, la segunda le eché la mitad del frasquito y pues se hizo bien fea el agua. Me dijeron, no, tienes que nada más, bueno, ya. Ya la tercera se me olvidó y ya después estuve fuera 2 días y cuando regresé pues ya se había muerto el pececito. Aparte de eso, pues se asfixió porque hacía mucho calor y estaba encerrado. Pero, ¿sabe, hermano? Cuando nosotros dejamos de alimentar, algún hábito va a morir. Si nosotros, hermanos, tenemos la precaución de no estar expuestos a tanta vanidad o a tanta fascinación a las cosas materiales, por ejemplo, como lo hacen los medios, ¿verdad? Los medios de comunicación, y estar en un ambiente social que nos perjudica, en donde las pláticas siempre sea a ver tú cuánto ganas, a ver qué ropa tienes, y uno busca esa aceptación en un grupo, esto es nocivo. Pero cuando uno se reserva a ver aquellas cosas que van a producir codicia, o uno deja de andar viendo en los aparadores, ¿verdad?, cuando no lleva dinero, y estar viendo, ay, me gustaría esto, y me gustaría aquello, y me gustaría esto también, ¿verdad? Uno hace morir estas cosas. No es algo que se logra tampoco, hermanos, con fuerza propia. Filipenses 2:13 dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos ayuda a este trabajo de hacer morir lo terrenal, de hacer morir la avaricia, porque a través del entendimiento de la palabra de Dios y de evitar el pecado, de dejar de alimentar, entonces, hermanos, esos pecados morirán. No tendrán mayor influencia, no tendrán mayor dominio en la mente y en el corazón de nosotros. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, hermanos, como lo dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿verdad? Y aún muerto, como hemos escuchado, por más que alguien le ofrezca, intente atraer su atención o impresionarlo, impactarlo, pues un muerto ya no puede responder, ¿verdad? Ya no tiene nada que puede responder. Así una persona que ha muerto en Cristo a su carne, ya no podemos responder a esas pasiones y a esas tentaciones de este mundo. Vamos al siguiente inciso. La avaricia es combatida también por un cambio de enfoque. Vamos a Colosenses nuevamente, capítulo 3. Y vamos a leer versículo 2 y el versículo 3. Colosenses 3, 2 y 3. Colosenses 3, 2 y 3, ¿lo tiene? Léalo conmigo, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, hermanos, este pecado es combatido por un cambio de enfoque, mirando hacia lo eternal y renunciando a lo efímero, ¿verdad? Mirando hacia lo eternal y renunciando a lo efímero. Lo efímero es aquello que se acaba rápido, ¿verdad? Tiene poca duración. Como dice el versículo 1, si puedes haber estado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba. Pablo nos recuerda, hermanos, que ya hemos muerto al pecado, ya hemos muerto a las cosas terrenales, entonces debemos buscar las cosas celestiales. Este es un cambio de enfoque. Si quizá pasábamos mucho tiempo leyendo ciertas revistas de tecnología, de moda, de accesorios, de ropa, si quizá pasamos mucho tiempo viendo algunos programas que fomentaban la avaricia, pues ahora sabemos que el enfoque debe ser diferente. Podemos ahora disciplinar nuestra vida, nuestra alma, a las cosas espirituales. Buscar aquellas cosas que alimenten el corazón, que alimenten el espíritu y no la carne. Las cosas terrenales, hermanos, finalmente aquí se van a quedar. Por mucho que uno pueda lograr posesiones, bienes, lujos, honores, aquí se van a quedar. Pero lo que uno haga para el bien y el progreso del Evangelio, eso va a trascender hasta la eternidad, hermanos. Nuestra relación con Dios, nuestra participación con la iglesia local, el testificar a otros, llevándolos a los pies de Cristo, todas esas cosas serán tomadas en cuenta de parte de nuestro Creador. Y seremos galardonados, no con cosas de oro o de plata o cosas lujosas, hermanos, seremos galardonados con aquellas cosas incorruptibles que el Señor dará por haber tenido una vida dedicada a Él. Y hermanos, desde luego, que nosotros debemos de pensar en que nuestro ministerio es hacer que otros se reconcilien con Dios, ayudar a que otros sean rescatados de una manera incorrecta de vivir, presentar a Cristo como el único Señor de la vida y la satisfacción plena. Es un heroísmo cuando uno vive dedicado al Señor, porque está ayudando a que almas que van al infierno sean salvas. Es un heroísmo cuando participamos en la obra del Señor dedicadamente, porque estamos ayudando a transformar vidas. Imagínese qué bendición, hermano, que el Señor le dé la oportunidad a usted, a través de su ejemplo, a través de su enseñanza, de su consejo, que quizá un matrimonio a punto de separarse no lo hicieron y ahora viven muy bien y viven agradando a Dios. Imagine que quizá usted conoció a un joven, a una señorita viviendo en vicios y en una manera muy decadente, y a través de su intervención, al hablarle del Evangelio y orar por esa persona ahora rinda su vida al Señor. Eso es algo heroico, y que el Señor lo galardonará, hermanos, con cosas incorruptibles, con cosas perfectas, con una gran bendición en esta vida y en la vida futura también. Finalmente, hermanos, la avaricia es combatida por un cambio de estima. Vamos a 1 Timoteo 6, 8. Un cambio de estima. ¿Lo leemos juntos? Dice: Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjese, hermano, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bueno, los reflectores de la moda, el brillo de los bienes materiales, cumplen exactamente los mismos propósitos que las cosas más básicas. La ropa de cierta marca, al igual que la ropa sencilla, sirven para lo mismo, para cubrir la desnudez del cuerpo. Un auto 2014 y un auto 2004 sirven exactamente para lo mismo, para trasladarle de un lugar a otro. En las enormes casas, hermanos, no viven las buenas familias. Las buenas familias quizá ni siquiera tengan una casa. Pero aquellos que viven bajo la autoridad y el señorío de Cristo, esas son buenas familias, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque aunque no tengan una casa así muy espectacular en esta tierra, tendrán una mansión en los cielos. Y hermanos, un hogar no lo hace un edificio, ni las dimensiones de un territorio. Lo hacen las personas que viven allí, ¿verdad? El hogar lo hacen las personas que viven allí. El contentamiento es una excelente vacuna para la avaricia. Cuando uno recibe algo de Dios, tenemos que aprender a agradecerlo. Aprender a agradecerlo. A lo mejor no es algo 2014, a lo mejor no es algo con una marca reconocida, pero es lo que necesitamos. Es lo que Dios sabe que necesitamos. Es lo que va a cubrir nuestras necesidades. Y debemos de agradecerlo por ello. Hermanos, el contentamiento se aprende. Vamos a Filipenses 4, del 11 al 13. Vamos a terminar con esta cita. Filipenses 4, del 11 al 13. También vamos a leerlo juntos, hermanos. ¿Listos? Muy bien, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, ¿verdad? Aprendí a vivir. Si tengo comodidades, si tengo cosas bonitas, ¿verdad?, de calidad humana, pues sé vivir con ello y estoy contento. Pero si no es el caso, si no es el tiempo, o no está dentro de los planes de Dios que yo viva esta vida de esa manera, también sé estar contento. Para todo y por todo estoy enseñado. El contentamiento, hermanos, uno puede aprenderlo. Fíjese, una persona puede estar triste por una noticia y a la vez estar contenta por otra noticia. Y si la noticia que escuchó, la noticia buena, es más importante que la noticia mala, ¿qué sentimiento predominará? La alegría, el contentamiento. A lo mejor a alguien le podrían decir, mira, ¿sabes qué? Tú no puedes ir a un lugar este día, ya no hay espacio, pero mañana podrás ir a otro lugar, un lugar mejor, ¿verdad? Tienes una oportunidad más grande. Bueno, me puse triste un ratito, pero no vale la pena mi tristeza por eso, sabiendo que tengo una promesa mayor, algo mayor me espera. Hermanos, cuando nosotros vemos a Dios como realmente es, que Él satisface todas nuestras necesidades, vemos su belleza, apreciamos su calidad, su perfección, su amor hacia nosotros, en verdad que en Él encontramos mayor satisfacción y todas las cosas de esta tierra se vuelven insípidas, se vuelven sin sabor. Cuando le damos el valor correcto a cada cosa, vamos a tomar buenas decisiones. Esto es esto y nada más. No va más allá de lo que algunos quisieran pensar o dar. Cuando valoramos el ejemplo de Cristo, hermanos, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su misericordia, podemos agradecer lo que hoy tenemos por ese sacrificio. Cuando creemos que no necesitamos nada más sino que todo lo tenemos en Dios, desde la salvación hasta una vida nueva y un verdadero sentido de la existencia, podemos estar plenamente contentos y satisfechos. Amén. Vamos a orar, hermano. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das y que nos ayudas, Señor, a descubrir aquellos pecados que viven en nuestro corazón. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. Gracias, Señor, por ser paciente con nosotros. Te pedimos, Padre, que tú obres en los corazones aquí reunidos. Entendemos, Señor, que la avaricia no es verdadera. Entendemos, Señor, que al final habrá más pérdidas que ganancias. Y que tú nos has dado las armas para combatirla, cambiando el enfoque, Señor, cambiando la estima, cambiando la esencia de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y permitir que tú transformes nuestro ser. Padre, si tú has identificado este pecado en nosotros, ayúdanos a ser transformados. Quizá haya otros males derivados del mismo. Pedimos, Señor, que tú obres con el poder de tu Espíritu Santo y esa gracia con la cual podemos, Señor, ser cambiados. Mientras oramos para eliminar la avaricia y otros pecados del corazón, es necesario nacer de nuevo, morir al pecado, morir a uno mismo, arreglar cuentas con el Señor en arrepentimiento y permitir que Cristo entre en el corazón para que produzca vida interior. ¿Habrá alguien esta mañana que dirá, hermano, yo quiero recibir a Cristo? Yo quiero ese cambio de vida. Yo quiero estar a cuentas con Dios. Y quiero que Él me transforme de este o de otros hábitos que Él conoce, que hay en mi corazón. Si habrá alguien esta mañana que dirá, yo quiero recibir a Cristo. Ahí en oración, nadie viendo, ¿podría levantar su mano? Solo oraré por usted y usted baje la mano inmediatamente, nadie observará, solamente yo puedo verle. Habrá alguno que dirá, yo quiero recibir a Cristo esta mañana. La invitación está abierta. ¿Habrá alguien? ¿Querrá levantar su mano y bajarla en deseo de recibir a Cristo y de tener una transformación en su interior? ¿Habrá alguien? Si usted conoce a Cristo ya y reconoce que necesita trabajar en algunos aspectos y necesita morir cada día y necesita poner un enfoque a lo eternal y necesita aprender a contentarse y a regocijarse con lo que el Señor le da, ¿por qué no habla ahí con Dios, usted y Dios, pidiendo perdón por esa actitud de enojo, porque no tenemos algunas cosas? ¿Por qué no pedimos perdón por dejar de ver que siempre hemos sido enriquecidos por esa gracia que hemos recibido? ¿Y por qué no pedimos al Señor, dame entendimiento para aceptar que en ti estoy completo? No necesito nada más. Si tú me das algo, lo aceptaré y me gozaré. Y si no me das nada, me gozaré igual. Y si aún me quitaras, Señor, también así me gozaré. Porque si te tengo a ti, no necesito nada más. No necesito ninguna otra cosa. Señor, pedimos que tú obres en cada corazón. Pedimos que obres en nuestras decisiones y nos ayudes a mantenernos. Y obres esa transformación en cada ser, Señor. Que tú seas glorificado en este tiempo.